En los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con su bata blanca, el señor Ignacio Ciudad. Y en la locución, en el guión, en los bongos. Y hoy, pues trayendo, como no, un sueño que se caga. De modo que haya que darle café en vena a Gonzalo Martínez. Hay que decir, Gonzalo, que cuando estamos así de cerca, me vienes dormido. No. Sí, sí, es que hoy no sé qué me pasa, he abusado del alcohol antes, durante y después de la comida. Y llevo toda la tarde que no puedo con el alma. Menos mal que no tenías que trabajar, ¿eh? ¿Por qué me miras así? Bueno, comenzábamos, como no, el programa de hoy escuchando una versión en directo de un tema de Bruce Springsteen, como estamos haciendo durante las últimas semanas, celebrando que Springsteen pues nos viene ahora en esta primavera, a finales, a España, en su gira, presentando ese nuevo álbum, ese Breaking Ball, que también nos estamos presentando a lo largo de estas últimas semanas. Y lo que escuchábamos antes pues es un tema de este álbum, que es además el tema que le da nombre al mismo, este Breaking Ball, que ya estrenaba en la pasada gira Springsteen, pero bueno, que ha remozado un poco y lo ha incluido en este nuevo álbum. Una cosa que antes era bastante normal, ¿no? Ahora a la gente se le critica por eso. Tú antes podías ir probando temas en tus giras y demás. Es que de hecho suena tan raro ya, Gonzalo, que la gente incluso componga temas que... Sí, sí, bueno, también. Entonces, era una cosa que hacía mucho, por ejemplo, Springsteen en los 70. Él presentaba temas en los conciertos y, bueno, según veía que si funcionaban o no, después seguía con ellos, incluso algunos los acababa metiendo en algún álbum y otros, bueno, ahí quedaban, ¿no? Como rarezas. Pero bueno, parece que Springsteen ha decidido que este tema es acorde con el resto del álbum y lo ha incluido, igual que hace con el Land of Hope and Dreams. Sí, que finalmente apareció, ¿eh? O sea, que esté con un poquitín de retardo. Sí. ¿Esto cuándo fue la primera vez que lo escuchamos, Gonzalo? En el 99. El día del frío. Sí, sí, el 9 de abril de 1999. Esta versión en directo que escuchábamos, pues la hemos extraído del programa de Late Night de Jimmy Fallon, un programa de la NBC que tiene este humorista. No, para... Comparando con el estilo de programa, pues podría ser una cosa parecida a lo que tenía aquí el señor Buenafuente. Y la semana pasada, pues durante toda la semana, pues el programa estuvo dedicado a Springsteen. Y además de aparecer el primer día, el lunes, y el último, el viernes, el propio Springsteen, también aparecieron otros músicos haciendo versiones de algunos de los clásicos del Diablo de New Jersey. Entre ellos, un tema que traemos hoy y destacamos, que es una versión que a mí me ha encantado. Estamos hablando de la versión que hace John Legend, que era un tipo que no tenía ni puñetera idea de quién era, del Dancing in the Dark, y que, como os digo, a mí me parece estupenda. Nacho, ¿qué te parece si la escuchamos? Me tendrá que parecer bien, porque si no, no tengo plan alternativo. Así que vamos a escuchar a John Legend y este Dancing in the Dark. Springsteen, we continue here on Late Night, and our next guest, oh, he's a goodie. He's a 9-time Grammy Award-winning singer and songwriter who's taking time out from working his next album to perform Bruce Springsteen's Dancing in the Dark with a little help from The Roots. Please welcome back to the show. We love him. John Legend! Come home in the morning. I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby. I think you've just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even just didn't clear up. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. I wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't going nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happened somewhere. Baby, I just know that there's. We're just dancing in the dark. We're just dancing in the dark. Ahí estaba Gonzalo, este Dancing in the Dark en esta versión de John Legend, que bueno, pues hemos sacado del show de Jimmy Fallon. John Legend, que suena así como muy... Hablamos a micrófono cerrado, estas cosas que algún día deberíamos poner a micrófono abierto, ¿eh? Bueno, a veces se nos escapa. Sí, alguna vez se nos ha colado, sí. Y mañana aquí a criticar a lo divino urbano. En este caso, pues bueno, nuestros dardos han ido hacia Babyface, ¿eh? Gran compositor y productor y mejor persona, que en gloria esté. Ah, no, que no está muerto. Pero a mí me ha gustado mucho esta versión, en parte porque está la esencia del tema, pero la verdad es que suena totalmente distinto, ¿no? O sea, esto es una versión. Cuando un tema, cuando tú cantas un tema de un artista y no hay diferencia, eso es que estás cantando ese tema. Pero esto es una versión. Es que hay gente que no distingue. Y además, sí, una versión con un fondo jazzístico, ¿no? Que la verdad está muy simpático. Sobre todo a cargo de The Roots, que es una banda de rap de Filadelfia y que acompaña casi todas las noches a Jimmy Fallon en su show, ¿no? En este Late Night. Además, de escuchar a John Legend durante esta semana, también se pudo escuchar a otros músicos de la calidad, por ejemplo, de Elvis Costello, que hizo también una versión de Brilliant Disguise y demás, pero que bueno, que a mí tampoco me entusiasmaron, entonces por eso os traje esta de John Legend. Y también cabe destacar pues un número humorístico que nunca faltan en los programas de Jimmy Fallon, en el que Jimmy Fallon, como ya hizo anteriormente con el propio Springsteen, pues imitaba a Neil Young y Springsteen pues autoparodiaba, ¿no? Él iba, salía disfrazado del Springsteen de los años 80 y salían cantando una canción que se llama Sexy and I Know It, que me decía antes Nacho a micrófono cerrado, que es de un grupo norteamericano, ¿no? Me decía así, que se llaman... LMFAO, bueno, sí, sí. Perdón, bueno, LMFIO. Está una cosa muy simpática, y por cierto, cuando podamos os lo colgaremos en nuestro blog. Para los que no conozcan el MFAO y ni a Neil Young, que puede que haya alguien que no los conozca, pues es parecido a Gonzalo, trayéndolo a España como si ponemos a Ismael Serrano haciendo una versión de Chimo Bayo. Ajá, ajá, vale. Buena comparación, buena comparación. Bueno, pues eso. Imagínate, bombas. En cuanto podamos, os lo colgaremos en nuestro blog, que os recordamos es greetingsfromasburypark.blogspot.com. Y además, de paso, te recordamos que nos puedes escuchar a través de la página web de Radio Crash, www.radiocrash.org. Y con nuestro podcast, que pues de vez en cuando sube Gonzalo. Digo Gonzalo porque es el que tiene la clave. Yo no puedo manipular el podcast, lo siento. Mira que lo he intentado a veces. Claro, es que tú no quieres subir cosas. Lo acabas de decir, tú quieres manipular. Sí. Exactamente. Perdón, se me ha ido, no sé por qué tiene esa confusión de verbos. Bueno, Gonzalo, ¿qué va a sonar ahora? Mira, vamos a destacar el viernes que volvió Springsteen al programa e hizo una versión de un tema que publicaba en su segundo álbum y lo hizo acompañado también de The Roots, por la E-Street Band y por la nueva sección de viento que incluye la E-Street Band, intentando pues eso, paliar la falta de Clarence Clemons. Esta nueva sección de viento pues está compuesta por 5 músicos, entre ellos Jay Clemons, que es saxofonista y es el sobrino de Clarence Clemons. También tenemos a la trompeta a Barry Danielian, que entre su currículum pues destacamos que ha tocado con gente como Billy Joel o los mismísimos Blood, Sweat and Tears, un grupo muy recomendable de los años 60. Tenemos también a Clark Gayton al trombón, a Kurt Ram a la trompeta y a Eddie Menion en el saxofón, digamos, principal. Eddie Menion, que es un músico que ya actuaba en la sección de viento también de los Asbury Jukes, de Southside Johnny, y acompañó ya también a Springsteen en la gira del Tunnel of Love allá por el año 88 y también las grabaciones del Seeger Sessions. Y hacían esta versión de East Street Shuffle que vamos a escuchar ahora, acompañados por The Roots y, como no, con la East Street Band. Esto es un clásico. We'll be right back. sweet summer nights turn to summer dreams. The angel picks a bell, slips on the strings, and they move on down the sea. Everybody's dying. Estoy llorando. No, no conozco a Gonzalo, pero podría decir que ha alcanzado un orgasmo por escuchar esta canción, da tanto no llega a nuestro grado de confianza. Pero algún día ponemos una cámara, no solo un micrófono, para ver lo que se cuece aquí entre canción y canción. Dios. Es con este 10 Shuffle. Gonzalo, vuelve. No hace falta que te fume un cigarrito después aquí, ¿eh? No. Ay. Porque no nos dejan fumar aquí en Radio Crash. Sí, sí, sobre todo Arturo, que es, Arturo es el guardián de antitabaquismo. Nos mira mal, pues no se queja, ¿no? Que cuando viene a hacer movido en la cantina, pues que aquí huele a tabaco. Pero bueno. Bueno, se me pasaba antes decir que también en este tema pues aparecía Tom Morello, el ex guitarrista de Rage Against the Machine, que también participa en la grabación de este Breaking Ball. Y que seguramente pues se sumará a algún concierto, sobre todo supongo en los Estados Unidos, ¿no? En esta gira. Bueno, una versión impresionante que yo desde el momento que la escuché dije, esto va a ser un clásico y esto se va a recordar años y paños. Seguramente cuando la gente hable de una versión de este tema, pues se referirá, ¿no?, a la que apareció aquí en directo en este Late Night de Jimmy Fallon. Y dejamos ya aparcadito a Springsteen. Y seguimos con más noticias en Asbury Park. Vamos a cambiar totalmente de estilo musical Y Nacho amablemente nos va a presentar al próximo grupo que va a sonar aquí, que está relacionado con la siguiente noticia. Pues sí, vamos a hablar de The Darkness, ¿eh? De No Darkness of the Edge of Town. No. Pues The Darkness y este I Believe in a Thing Called Love, pues quizás otro tema más señero y una canción de esas que bueno, que anima a cualquiera, sobre todo cuando tienes tres copas de más, ¿verdad, Gonzalo? Y con dos. Así sonaba de Darkness, este I Believe in a Thing Called Love. ¿Por qué sonaba aquí en este programa, Gonzalo, un grupo que es tan poco dado a que aparezca en nuestro programa? Pues porque, como en un principio ya sabéis todos que Black Sabbath iba a actuar en el Azkena Rock Festival y debido pues a un cáncer que descubrieron al guitarrista de la banda original, a Tony Iommi, pues ya sabéis, como que el festival quedó un poco cojillo, ¿eh? Y aunque a pesar de que va a actuar igualmente Ozzy acompañado de pues de otros miembros de la banda y más amigos, ¿no?, en esa banda que tiene, que es Ozzy and Friends, pues se ha seguido buscando, la organización ha seguido buscando pues bandas que atraigan al público, y entre ellos pues aparecen The Darkness, ¿eh?, que ya sabéis es un grupo que se formó en Inglaterra allá por el año 2000 y que con singles como este pues llegó al éxito internacional. y en su momento pues se rompieron, ¿no? Porque aparecieron con un estilo musical que parecía que ya que había que formaba parte del pasado. En un principio se los comparó con a bandas como Queen. Incluso se rumoreó que el cantante, ya sabéis, dado a los falsetes y demás, que iba a los pantalones ajustados. A los pantalones ajustados, pues que iba a protagonizar una nueva versión de Jesucristo Superstar en el cine. Y bueno, un montón de noticias había alrededor de este grupo, que después, en el 2006, se disolvieron y ahora se han vuelto a reunir, han grabado un álbum y parece ser que lo van a presentar también en esta gira y entre ellos, pues en el concierto que darán en este Azkena Rock Festival. Os vamos a recordar los grupos, ¿no?, que por ahora hemos presentado aquí en el programa y los días que van a actuar. El día 15 actuará, el 15, perdón, de junio, actuarán Ozzy Osbourne and Friends, y también el 16 abrirán el concierto los Lynyrd Skynyrd. Pero atentos, porque el jueves 14 los que van a abrir son el siguiente grupo que os traemos ahora en Asbury Park. Nada más y nada menos que otra banda británica que yo no entiendo cómo no han pasado la historia, como otros grupos, no sé, los Rolling Stones o demás, porque casi todos los temas que han sacado son los conoce todo el mundo. Sí, pero quizás no se han vendido de la manera que... Esa es lo que te iba a decir. Nunca los he visto en las revistas del corazón ni nada de esto, ¿no? No, y se, claro, y eso diré con la coletita atrás, así en plan elegante, aseado, limpio, parece... Como si no se bebiera una botella de tequila al día, como decía, pues parecería el yerno ideal. Bueno, sí, para cerrar, el cantante de Status Quo, pues es uno de esos artistas que tú lo ves pues animando cualquier cóctel en un crucero. Y bueno, hay que decir que llevan nada más y nada menos ya que 40 años al pie del cañón y lo que te digo, admirados por un montón de gente, entre ellos el propio Springsteen, que aquí en Gijón, por cierto, acababa el concierto del año 93 con un tema de ellos. Con el Rockin' All Over the World. Sí. Vamos a escuchar, no ese, vamos a escuchar otro de sus grandes clásicos. Nacho, cuando quieras. Vamos a escuchar este What You're Proposing. Just once or twice, I am not the Bien, Gonzalo, es que aquí viendo por ahí como diciendo, bueno, y ahora... No estaba esperando que dijese algo inteligente. Mucho esperas de mí, Gonzalo. Pasamos a nuestra sección, a nuestra siguiente sección. Estamos en No solo de Bruce vive el hombre, y os traemos a una banda que os va a sorprender y la que nos va a permitir pues echar unas risas aquí en Asbury Park. Estamos hablando de John Cafferty and the Beaver Brown Band. The dark side's calling out of the misery. She'll never know just how I feel. From out of the shadows, she walks like a dream. Make me feel crazy, make me feel so mean. Nothing gonna save me from a love that's flying. Slid into the dark side that draws her line. On the dark side. No nos hemos equivocado. Esto que sonaba es el... Sí, no de solo Bruce vive el hombre. Efectivamente. No es Bruce Springsteen. Estábamos escuchando, os repito, a John Cafferty and the Beaver Brown Band. Cualquier parecido con la realidad y con Bruce Springsteen es pura coincidencia, Gonzalo, ¿eh? No, Nacho, no. No, pura coincidencia. No. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque aquí hay conexión Springsteen. Y los recovecos de la galaxia. Llega a Asbury Park. La conexión Springsteen. Y digo yo, Gonzalo, ¿por qué viene MacGyver a presentarnos la conexión Springsteen? ¿A qué santo de qué? Aparece Richard Dean Anderson por aquí, ¿eh? Porque no me explico que salga la sintonía. No, esto es una estupenda versión del Born in the USA. Esto sí que es una versión. a cargo de la London Symphony Orchestra, que habían de estar pasando mucha hambre y publicaron allá después, por los, después de esto ya publicaron en los años 80 un álbum que se llamaba The Power of Classic Rock, pero donde lo mejor es la portada. Sí, sí, la portada. La portada es un hombre desnudo en lo alto de una montaña recibiendo un chorro de esperma cósmico. La visión avanzada de Gonzalo, diseñador, que es lo que ve. Que es lo que sí, sí, sí, sí, es que es lamentable. Ay. Lo que ve es un culo y un borrón blanco. Sí, sí. No, no, pero es eso es lo que digo yo. No hagáis caso, Nacho. Esto es un hombre desnudo en lo alto de una montaña recibiendo un chorro de esperma cósmico. Traemos de vuelta a Asbury Park pues una sección que hacía muchos años que no... que no hacíamos, que es la conexión Springsteen, donde os dejamos bien claros que cualquier artista del planeta tiene una relación con nuestro líder espiritual, el señor Bruce Springsteen. Todo el mundo, yo qué sé, desde actores, músicos, pintores, todos tienen una conexión con el señor Springsteen. Y en este caso, John Cafferty y The Beaver Brown Band tienen una conexión muy clara, porque en los años 80 apareció una película que se llamaba Eddie and the Cruisers, Eddie y los Cruzados, me parece que es la traducción, en la que el productor buscaba una banda que sonase a banda de bar, que fuese como las bandas de New Jersey, como las que tocaban en Asbury Park. ¿Y para qué vamos a llamar al señor Springsteen? No, buscamos una banda que nos haga exactamente lo mismo, pero más barato. Y por eso suena el tema que escuchamos antes tan parecido a Springsteen, porque le encargaron a este John Cafferty, pues eso, que hiciese una banda sonora que sonase literalmente a lo que estaba sonando en ese momento y estaba de moda, que era Bruce Springsteen. Y ahí está la conexión Springsteen, ¿no?, entre el señor John Cafferty y nuestro líder espiritual. Gonzalo, tiras lo que quieras por esta versión de la... Este es Dancing in the Dark. Sí, sí, pues es igual que la sintonía de MacGyver, ¿eh? Sí, sí, sí, muy parecida, sí, sí. Me estoy imaginando ahora a vascos con boina pegando saltos sí, y alaridos sí. por los montes vascos. Y con cara de monos. Y con la boina en rosca. Sí, sí, ay, qué gran... qué serie, qué impresionante. Qué realismo. Como esta versión, con la conexión Springsteen, como Asbury Park. Bien, después de este disco que lo sacó de pobres Gonzalo, volvemos a la cruda real del programa y ahora vamos a seguir escuchando a John Cafferty and the Beaver Brown Band. Sí, efectivamente, estamos sacando pues temas de la banda sonora de esta película que os comentaba del año 83, Eddie and the Cruisers, y como veis sigue el señor John Cafferty pues haciendo temas al estilo del blues de la época, como este Tender Years. Lo di lo que quieras, pero esto raya el plagio, sí, efectivamente. Hace pero... original la canción de Manolo Cena. Pero bueno, es lo que le pidieron, ¿no? En teoría, el productor y director de esta película, el señor Martin Davidson, pues buscaba pues alguien que tuviese un grupo que se asemejase pues a algunas de los artistas que a él gustaban. Él buscaba a alguien que estuviese entre Dion and the Belmonts, los Doors y Springsteen. Lo que pasa es que al final parece que se quedó más bien en la... El señor Cafferty se fijó sobre todo en el hombre que, bueno, que estaba en ese momento pegando fuerte, ¿no? Que era el señor Springsteen. Nos recordamos que esta película es del año 83. Una película que, por cierto, tenía un reparto que, bueno, para su tiempo, bastante decente. Entre ellos podemos destacar, entre los actores que aparecen en esta película, a un joven Tom Berenger, ¿eh? Los que tenéis una edad, pues ya os acordaréis de perfectamente de él. Ahora está un poquitín ya talludito. Por cierto, sale en la última que le vi, Inception, en esa película con Leonardo DiCaprio. Sale haciendo un pequeño papel. Y también podemos destacar pues a Ellen Barkin, ¿no? También de uno de sus primeros trabajos. Y como no, que Ellen Barkin de aquí ya debía tener ya 50 años. Y como no, pues a la, digamos, a la verdadera estrella de la película, ¿no? Que hace el papel de Eddie Wilson. Estamos hablando de Michael Paré, un hombre que iba para estrella, como nos gusta decir aquí, y que quedó estrellado. Michael Paré era un joven que, bueno, debía dedicarse a otras cosas en vez de esto del cine. Creo que era, o trabajaba, o por lo menos trabajaba de cocinero en un restaurante, no me acuerdo si era en Nueva York, y debió de presentarse a un casting para esta película. Y lo cogieron. La crítica en ese momento no fue muy efusiva con la interpretación del señor Michael Paré. Lo que decía era, por ejemplo, que bueno, que no era un mal estreno como actor, pero que lo mejor que hacía era el playback. O sea, que... La fotografía de película muy bien, muy bien. Unos escenarios naturales maravillosos. Por cierto, esta película, pues eso, como no, pues estaba dirigida al público juvenil. De esta época, pues son otros éxitos como Footloose y demás. O sea que esta película, aunque no es ninguna maravilla, podría haber alcanzado un gran éxito si no fuese porque algún inteligente, entre comillas, pues solo se le ocurrió estrenarla justo cuando los estudiantes norteamericanos empezaban a clase. O sea, en septiembre. Después del verano. Entonces, claro, nadie fue a verla. Recuperó lo invertido, no sé si costó 4 millones y al final, bueno, debieron de conseguir 7 millones de recaudación. Y casualidades de la vida. En Estados Unidos en los años 80 ya había cable, no como aquí, que llegó en el 90 y algo. Y esta película se reestrenó en el canal de pago de HBO. Y de repente su banda sonora se convirtió en un éxito. Y el tema In the Dark Side pues fue un éxito y la banda sonora se vendió, bueno, como churros, lo que hizo que unos años después pues repitiesen experiencia algunos de los actores e hiciesen una segunda parte. Pero bueno, encontrado que Michael Paré hizo una película en 2011, El abogado de Lincoln. ¿También hizo una película, sí? Sí, lleva 12 años fuera del cine, desde Las Vírgenes Suicidas, sí. Madre mía, sí. Ah, salen Las Vírgenes Suicidas. Sí. Mira, Michael Paré, cuando yo era pequeño me gustaba, cuando ya el señor Christopher Reeve ya no estaba para muchos trotes, a mí siempre me pareció que hubiese sido un buen Superman. Pero bueno, parece que nadie coincidía conmigo y nadie se lo ofreció. Vamos a seguir escuchando esta banda sonora de Eddie and the Cruises a cargo de John Cafferty and the Beaver Brown Band. ¿Qué te parece, Gonzalo, si escuchamos ahora Down on My Knees? Perfecto, perfecto. Digo por eso porque, bueno, porque el tiempo nos está echando encima y... Pues adelante, con esta, en la película esto es durante un concierto que dan en una universidad. Full dress ball, and you got the cruises for the nasty stuff. Thank you. Bueno, como veis, son a unos de los temas que aparecían en The River, ¿no? Del año 81, del señor Springsteen. Y por lo que veo, el señor Cafferty hizo su trabajo perfectamente. Debieron de pedirle exactamente esto, que sonase como Springsteen, y él lo hizo. Incluso en la película, la banda que aparece, Eddie and the Cruisers, pues son de New Jersey y actúan en Asbury Park. ¿Eh? Esto es bueno, por lo menos en Asbury Park se llamó así, pueden haber encontrado un nombre parecido. Y en Asbury Park. Y bueno, casualidades de la vida. Claro, la gente de la zona vio esta película, la gente que gustaba Springsteen, y todos los años el señor John Cafferty con su banda pues aparece por el Stone Pony, e incluso ha actuado alguna vez en directo, pues acompañado del propio Springsteen. Que supongo que, bueno, esto en su momento a lo mejor no le hizo mucha gracia, pero al cabo de los años, pues mira, incluso debió de hacerse amigo de este hombre, de John Cafferty. Por cierto, John Cafferty siguió publicando álbumes con distinto éxito, algunos siguiendo esta estela, ¿no?, del sonido de Springsteen, y después colaborando en más bandas sonoras, entre ellas en Rocky IV, en Cobra y en algún título más de Sylvester Stallone, supongo. Bueno, cualquiera, es que una variada filmografía, ¿eh? Y sobre todo variedad de, sobre todo, de registros. De... Sí, sí. Es como Antonio Resines. Vamos a hacer un momentito a recordaros quiénes eran los miembros de esta banda. Teníamos a Gary Gramolini en la guitarra, a Patrick Lupo en el bajo, a Kenny Joe Silva en la batería, a Bobby Cotoya en el piano y a Michael Antunes en el saxofón, que es el único miembro de la banda que después sí aparece en la película haciendo de más o menos de sí mismo, ¿no?, de saxofonista. La película está bien, bueno, para verla un sábado aburrido en la tele comiendo palomitas, sí, pues puede estar entretenida. Ahora, sí, se nota que han pasado eso, más de 20 años desde su estreno y ha envejecido un poco mal. Hubo una segunda parte que también nos puede reír mucho viéndola. Yo me he tragado las dos, inversión original. Todo esto para traeros esta banda sonora a Asbury Park. Vamos a ir cerrando el programa de hoy porque ya nos queda breves minutos. Y antes, como no, os voy a recordar que en los micrófonos y también en la mesa de mezclas hemos tenido al señor Ignacio Ciudad con su bata blanca y sus 20 dedos en cada mano. Y como siempre en la locución, en el guión y trayendo discos raros, Gonzalo Martínez. Pues esto ha sido todo por hoy. Os vamos a dejar con la canción que cerraba la película. Resulta que estos Eddie and the Cruisers publicaban un álbum con el cual tenían mucho éxito. Y después Eddie Wilson, que era el protagonista de la película, el papel que hacía Michael Paré, pues pretendía sacar un álbum más personal, ¿no? Él quería hacer el mejor álbum de rock. Y se pasaba un año entero grabando un álbum para que después su productor le dijese que era una puta mierda y que eso no lo iban a sacar a la venta. ¿Os recuerda alguien esto? ¿Casualidades? No. Vamos a escuchar este Season in Hell, que era un tema que se adelantaba 20 años, ¿no?, a su tiempo. Con ese tema acabamos. Hasta la semana que viene. Adiós.